Fácil y Difícil, temazo de las bodas químicas en Juguete de Troya, su nuevo disco. Y hablando de nuevos materiales, aquí está Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, editado por los amigos, compañeros y compañeras de la cooperativa El Zócalo, cada vez más editorial en el marco de un proyecto gráfico también. Gracias por estar acá, Manu, que tenés que ver con la edición y con el contenido de este material. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Contentos de estar acá en este programa que todos los días nos acompaña en el laburo, mientras imprimimos, mientras diagramamos, estamos escuchando La Mar en Coche. Y felices también de presentarlo mañana acá en la casa. Sí, se arma una cosa linda que tiene que ver con el barrio, también obviamente con visiones del mundo compartidas, y se va armando una linda red en el barrio a partir de esos vínculos. Y si bien nos gusta que la tribu suene en todos lados, cuando nos enteramos que suena en espacios de trabajo cooperativo, es como que se redobla un poco la alegría de estar produciendo, y también nos redobla el esfuerzo informativo, digamos, de saber que hay ahí mentes, amigas, escuchando, criticando seguramente, la verdad que está bueno también eso. Felipe, te damos la bienvenida también y gracias por contar tu historia en este libro. Bueno, muchas gracias. María, dibujante de este libro, ilustradora, muchas gracias también por estar acá. Gracias a vos. Primero quería preguntarles un poco a cada uno cómo vivieron este 24 tan particular. Algo dice la nota de los editores en este libro, en el prólogo, de que no sale en cualquier momento el libro, sino en un momento de cierto retroceso de políticas de memoria y sobre todo un retroceso discursivo muy grande desde lo que está planteando la Alianza Cambiemos desde que asumió con respecto a las políticas de memoria y su interpretación de la dictadura cívico-militar. Así que, Felipe, ¿cómo estás viviendo este momento y qué fue para vos este 24 de marzo? Bueno, viviéndolo con asombro, con un poco de bronca, naturalmente. A ver, un hecho que me parece central, ¿no? El presidente no solo no participó de ningún acto, sino que se fue del país, ¿no? Se fue del país y se fueron a Holanda, donde termina Esteban Bullrich diciendo una barbaridad sobre el nazismo. Y bueno, esta semana creo que vimos como si aceleraran los cuestionamientos respecto de estos temas. El negacionismo, la puesta en duda de los 30.000, y coordinado, digo, nada es casual, ¿no? Voy a una cuestión que me parece muy central, que tiene que ver también con el plan económico que están moviendo, que tiene muchas similitudes con la dictadura, donde están pegándole a los laburantes en la calle cuando protestan, donde hay masas gigantes de gente lanzada a la calle, al desempleo. Y bueno, esto viene un poquito de la mano, ¿no? A esa cuestión, que es quizá lo que probablemente a ellos más les interese, ¿no? Manu, desde tu punto de vista y también teniendo en cuenta lo que atraviesa hoy una cooperativa en términos laborales con respecto a este plan económico que decía Felipe, ¿no? Sí, para nosotros sacar este libro, cuando comenzó el proyecto se cumplían 40 años del golpe, pero durante el año pasado era una bofetada tras otra. Darío Lo Pérfido cuestionando el número de 30.000, diciendo que había que ver, que eran 9.000, que había que ver qué número eran. Después volviendo a la teoría de los dos demonios al mango. Así que este libro fue ganando significación. Después, creo que lo importante en este 24 de marzo es que nos encuentra movilizados. El pueblo está movilizado, la marcha docente, la marcha de los trabajadores, de las mujeres, fue distinto al año pasado. Creo que eso es lo importante también para saber como contracara de la realidad que plantea el gobierno y los grupos empresariales. María. Y bueno, muy difícil, chicos, muy difícil, pero bueno, acá estamos combatiendo, volvemos a ser la historia marginal, ya no somos más oficiales, por lo tanto hay que combatir desde la cultura, creo yo. Y como dibujante, creo que todos los dibujantes ahora debemos poner nuestras herramientas al servicio de crear cultura de derechos humanos y que reivindique la lucha de nuestros padres y sobre todo que hable de lo que fue nuestra historia reciente, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Una cosa que me parece fundamental de este libro que tenemos sobre la mesa y se presenta mañana aquí en La Tribu a las 8 de la noche, Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, es poder contar el horror de la dictadura cívico-militar en lo hondo de las historias singulares también, ¿no? Porque creo que la historia oficial en términos de datos, las investigaciones de tipo periodística, están más a la mano, conocemos más esos materiales, y las historias singulares a veces han quedado en un segundo plano. Y sin embargo, es a través de esas historias singulares que tal vez entendemos lo hondo de una dictadura que no se acota en un periodo de tiempo, porque lo que vemos son sus vidas, como hijos, por ejemplo, vidas que continúan y que continúan con esa marca en el tiempo. Felipe, vos te animaste a escribir tu historia, no sé si lo habías hecho antes o la primera vez fue para este libro, y es increíble ver también y poder conocer la historia de alguien al que los abuelos los criaron y le dijeron que sus padres estaban de viaje, uh-huh. y que recién a los 8 o 9 años se empezó a plantear un poco el contexto político en el cual tus viejos eran desaparecidos, sí. y lo que eso te generó también en términos de enojo con la propia familia, que uno diría, bueno, lo primero es la indignación con el gobierno de facto, y sin embargo, lo primero que aparece en una vida singular es el enojo con la familia por haber ocultado una historia en la infancia, ¿no? Sí, quizá a mí me gustó ir por ese camino justo por lo que decís. Me pareció que sobre todo lo otro hay mucha información, pero creo que sobre lo que no habíamos escrito mucho es sobre lo humano, ¿no? O no había tanto dicho, me parece. Y me gustó entrar por ahí porque en un momento, a través de pensar en esos hechos, me cayó la ficha de lo jodido de la desaparición forzada de personas. Que básicamente me parece que tiene que ver con que en algún momento, a todos nos habrá pasado, los que de algún modo nos toca esto, dejás de esperar que esa persona va a volver. Entonces yo primero no lo comprendí de mis abuelos, pero con el tiempo me di cuenta de que, claro, durante los primeros años, naturalmente, ellos esperaban que vuelvan sus hijos, ¿no? No sabían. No sabían. Claro. Y lo otro que me pareció como muy fuerte, y es algo que en lo que vengo pensando a raíz de, bueno, de lo que hicimos y de lo que venimos haciendo con el libro, es cómo pasamos o estamos haciendo el tránsito desde la negación total de los milicos diciéndoles viejas locas, de Videla diciendo no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, a poder empezar de a poquito, muy a poquito, a hablar de eso, a visibilizarlo, ¿no? Todo el proceso que hicieron las madres en la plaza. Y nosotros en este momento tomando la posta de esto y contando desde lo íntimo, bueno, ¿cómo fue ese tránsito, ¿no? Entonces, eso me parece que es sumamente valioso. La cuestión se estira más allá del periodo en el que solemos contar la dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina, ese 76-83, que siempre queda corto, tanto para atrás como para adelante, para entender el horror del Estado, el terrorismo del Estado. Sobre todo porque una de las cosas que narrás también en tu historia, Felipe, es una resistencia de los 90, muchas veces invisibilizada, ¿no? Porque pareciera como que a veces volvemos a hablar de las resistencias a partir de 2001. Y sin embargo, en los 90, sobre todo en una escena joven, adolescente, más cercana al hardcore punk, al ecologismo, temas que hoy vuelven de manera masiva, pero que en su momento fueron resistencias atómicas, pero muy interesantes, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo a Manu lo conozco más o menos de esa época. En el secundario. Desde el secundario, cuando hijos se empezaban a reunir. Y sí, la verdad es que era muy adverso. Estaba Corach de ministro del Interior. Bueno, un momento complejo también de la historia, ¿no? Lo que sucedió un poco después, quizá en la era kirchnerista, fue para nosotros más amigable. Se movieron los juicios, que era algo por lo que estábamos ahí militando en su momento. Pero bueno, sí. Hoy la verdad es que cuando yo veo cada 24, toda la gente que se acerca, ¿no? Se vibra mucho amor. No sé, me parece alucinante, o sea, esto que te digo, ¿no? Pasar desde unos primeros momentos de negación, de descalificación, a esto que pasa ahora, ¿no? Con tanta gente, con sus hijos, con sus familias, en la plaza, apoyando un poco estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiene que ver también el laburo de hijos en ese sentido? Porque los scratches nos enseñaron algunos de muy pendejos, de las primeras salidas militantes que tuvimos fueron los scratches de hijos, y era ver que se podía festejar en la cara de la muerte con alegría, ¿no? Y que no tenía que ser, obviamente, ese garrón o esa cosa que estábamos más acostumbrados como movilización social más oscura, y de repente vimos que podía ser desde un costado festivo también eso. Manu, para vos, ¿cómo fue este laburo de hacerlo desde la edición, desde esta transformación que el Zócalo viene teniendo hacia un proceso editorial y también con tu propia historia, ¿no? Bueno, por un lado, la transformación de la cooperativa tiene que ver un poco que el debate, la palabra sobre la práctica laboral hace que nuestra palabra justamente tenga relevancia, esa palabra ganada desde las asambleas y de hablar de todos los días cómo pensamos el trabajo, vino madurando en estos 15 años que tiene la cooperativa. Entonces la necesidad y el deseo de publicar viene de ahí, de esa palabra ganada por el grupo. Que no solamente imprimir y publicar lo que otros hacen, muchas veces amigos, porque la verdad que no estamos rodeados de amigos que van a imprimir al Zócalo, pero además de imprimir para los amigos y con los amigos, publicarlo, no, cosas que nosotros querramos decir, que ya nuestra palabra está presente en la práctica del laburo todos los días. Eso por un lado. Por otro lado, la temática del libro tiene que ver con mi historia personal. Yo estoy como editor y también estoy como protagonista en uno de esos relatos, porque en uno de los relatos es el de mi hermana, que es mi propia historia. Así que mi hermana en un momento habla de el bebé que se queda sin los brazos que lo acunen, soy yo. Así que estoy como editor y como protagonista. Qué difícil ante eso decirle te faltó una coma en tal parte, ¿no? Como claro. Ponerte en el rol de editor. Sí, sí. Un poco complicado, sí, sí. Y bueno, también tiene que ver con los orígenes del Zócalo, porque en el 2001, cuando se pensó iniciar el proyecto con Esteban, que también es uno de los que escribe en el libro, nos conocíamos de hijos, éramos compañeros, amigos de hijos. Así que tiene que ver con la identidad del Zócalo y tiene que ver también con la inserción y la militancia que todos los compañeros del Zócalo están teniendo, porque también son militantes y víctimas de lo que está ocurriendo ahora. La temática del libro, como vos decías, Diego, no está reducida a 76-83. La impunidad que están buscando estos tipos es para reprimir hoy las protestas actuales. La represión está volviendo con amenazas, con detenciones ilegales, y tiene que ver para poder instaurar un plan sin paritarias. Tiene que ver con el ajuste brutal que pretenden imponer. Un laburo enorme también en el libro es el que hizo María con las ilustraciones, y María obviamente quería preguntarte cómo fue tu metodología de trabajo, si diste con todos los textos primero, ilustraste cada uno, si pensaste un criterio inicial de antemano. Por suerte fue de a uno, me los iban dando de a uno, porque fue muy difícil, la verdad, leerlos, enfrentarme con cada texto, porque si bien, bueno, yo tengo también, comparto la historia con los chicos, tiene que ver, bueno, un poco esto que vos decías al principio, conocer también no solo datos y la historia y lo que sucedió, sino la intimidad y la espiritualidad de lo que nos sucedió a cada uno de nosotros siendo muy niños y bebés. Y fue duro leer cada relato, enterarme de cosas que, si bien hay muchos que yo los conocía, bueno, a Felipe no lo conocía, pero los demás yo los conocía y se suponía que conocía su historia. Sin embargo, no, cada historia tiene una particularidad muy de esa historia, si bien compartimos cosas, y me costó, la verdad que me costó bastante, mucha carilina, y bueno, fue de a poco, busqué un criterio que tuvieran que ver todas las ilustraciones, cada relato que tuviera que ver con el libro, que tuvieran una unidad en lo gráfico, pero además lo que busqué es que las ilustraciones de cada relato represente algo propio de ese relato. Por ejemplo, bueno, que está acá Felipe, lo que a mí me llamó mucho la atención del relato de Felipe, por un lado fue el amor enorme que le tenía a sus abuelos, que a mí me emocionó muchísimo. Y por el otro lado, bueno, yo pensaba cómo representar esta unidad que él siente con su familia, ¿no? Y por eso elegí hacer los dibujos de su relato con una metáfora del linaje del que él habla, de su familia, que lo representé con una serie de colores. Como un borde de colores alrededor de su familia, ¿no? Como una capa protectora, que a pesar de todo lo horrible que a él le tocó vivir, eso estaba presente, y estaba presente siempre y sigue estando. Y bueno, y así con cada relato busqué alguna cosita en particular que lo diferenciara un poco de los demás, pero que los cinco relatos tuvieran una unidad estética, digamos. Eso está más que claro en este libro, que está hermoso, además de impresión, esos tamaños, que hablemos también un poco de la cuestión así estética, bonita, que tiene este libro, porque realmente estos libros cuadrados hermosos, me hace acordar el formato de Fuga que sacamos el año pasado con La Tribu, son formatos muy lindos también, que no se sienten incómodos en las bibliotecas, eso es lo más lindo que les pasa, ¿no? Como, por un lado, muchos putean, ¿viste? Y dicen, che, no me entra en ningún estante, ¿no? Y por otro lado, obligan a que estén en algún lugar medio destacado, a la vista y demás. Es lo que pasa con este material que tenemos el orgullo de presentar mañana en nuestra casa con parlantes, en el bar de La Tribu a las 8 de la noche, Huellas, Voces y Trazos de Nuestra Memoria, editado por los amigos del Zócalo, aquí Cooperativa del Barrio de Gráfica y Editorial. Felipe, Manu, María, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Muchas gracias, Diego. Mañana, aquí en La Tribu, los esperamos a todos a las 8 de la noche.